Miércoles 12 de noviembre. ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Del Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. En este Evangelio de Lucas vemos a Jesús en camino hacia Jerusalén, y pasando entre Galilea y Samaria, cuyos habitantes eran considerados extranjeros por los judíos, se le acercan 10 leprosos que desde lejos, como indica la ley, gritaban pidiendo a Jesús que les curase, diciendo: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús, al verlos, les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes, como marca la ley. La curación no se había producido, pero ellos, con fe en la palabra del Maestro, emprendieron el camino. Y mientras andaban, se dieron cuenta de que ya estaban limpios. Ellos obedecieron el mandato de Jesús y se pusieron en camino. Vemos cómo se pasa de una fe interesada, «busco mi curación», a una fe agradecida: «creo en su palabra y cumplo lo que me dice». Lo paradójico del relato es que los 10 tenían la intención de cumplir el mandato, pero únicamente a uno, al verse limpio, le puede más su espíritu de agradecimiento que el cumplimiento de la ley, que puede quedar en segundo término, y vuelve sobre sus pasos alabando a Dios. Y al llegar a Jesús, se postra, rostro en tierra, dando gracias. Justamente este era el samaritano, el extranjero, el mal visto por los judíos. Jesús inquiere a los que le acompañaban: «¿No eran 10 los curados? ¿Dónde está el resto?». Los 9 creyeron en la palabra de Jesús y cumplieron lo que manda la ley a rajatabla para conseguir certificar su curación y su reinserción en la sociedad. Pero solo uno se da cuenta de que hay algo más importante que esto: reconocer en el Hijo de Dios un milagro, alabando a Dios y mostrándole todo su agradecimiento, y esperar ese gesto de Jesús que con cariño le dice: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». ¿Estamos convencidos de que la grandeza y el poder viene de Dios, o nos creemos autosuficientes? ¿Nuestra fe es una fe interesada o una fe agradecida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.